Juan Carlos Julián Morales, ciudad de Oaxaca. La tierra y el agua es la esencia de la vida misma. Una es parte de la otra. Es parte de algo que se está privatizando, que se ha violentado de una manera muy fuerte. Se ha robado de las comunidades. Tejiendo voces por la casa común.